minutos, pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en vivo en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Sabrán ustedes que estamos entrando, ¿no? Estamos prácticamente ya en una semana muy importante, muy especial, a 47 años del golpe cívico-militar. La Municipalidad de Santa Rosa, en este caso, programó actividades para conmemorar la Semana de la Memoria, como te cuento, con el objetivo siempre de reflexionar desde diferentes intervenciones culturales y también sociales. Para conversar sobre este tema y sobre las actividades que nos detalle y nos cuente sobre todo a la audiencia qué actividades hay programadas, ya está en comunicación con nosotros Juan Esponda, Subdirector de Derechos Humanos y No Violencia Municipal. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López. Y equipo. Hola Gabriela, buen día a la audiencia también. ¿Cómo aquí estamos. Bueno, sí, Juan, gracias por tu tiempo. Hay muchísimas actividades, la verdad que digamos... pasar lista por toda la agenda es, bueno, son muchísimas las actividades. Sí. Como decías vos recién, hay actividades que fueron organizadas, digamos, desde el área de cultura. Tal cual. Otras actividades fueron organizadas por el Consejo Deliberante. Y otras actividades las estamos impulsando desde este área de derechos humanos y no violencia. ¿Cuáles son esas actividades, Juan? Sí, porque son muchas, ¿cierto? Después, de última, nosotros lo repetimos, no hay ningún problema. Sí, pero sí, comentanos de tu área. Claro, yo ayer, digamos, mira, por ejemplo, ayer a la tarde estuve un ratito en la muestra que está en el CMC, que es una, se llama Sueños Urnas, donde, digamos, hay un... Son urnas que están, digamos, intervenidas artísticamente. Y también hay poemas y cosas que me parecieron muy muy interesantes para resaltar. Después, bueno, también acá en el Consejo Deliberante, por decirte algo, digamos, también digamos está el Paseo de la Memoria, donde están las fotos con los rostros de cada uno de las víctimas del terrorismo de Estado que nacieron aquí en La Pampa o tienen algún vínculo, digamos, ya sea laboral o estudiantil con nuestra provincia. Y por el lado nuestro, digamos, ahora en breve, digamos, al mediodía en realidad, se va a hacer el descubrimiento de una placa en el cementerio local donde están los restos de Aurora Alonso de Andreotti, que es madre de Plaza de Mayo, es una de las fundadoras de la agrupación Madre de Plaza de Mayo, que es la mamá de Juan Carlos Andreotti, que nació aquí en La Pampa y fue, digamos, desaparecido por la dictadura genocida en el 76. Así que bueno, ese es un hecho bueno importante, porque de ese modo, digamos, queremos homenajear y reconocer la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que bueno, que son las primeras que salieron a reclamar por la aparición con vida de sus hijos y reclamando todo el tiempo, aún hoy, porque es cierto que todavía, digamos, hay la figura del desaparecido, todavía está, digamos, todavía hay... no sabemos el paradero, digamos, de muchísimas víctimas del terrorismo de Estado. Y este, el caso de Juan Carlos Andreotti, es una de esas situaciones donde todavía, a la fecha, sigue desaparecido y digamos, los responsables de su desaparición fueron juzgados, nunca dijeron... se guardaron ese secreto, digamos, de dónde están los desaparecidos. O sea que todavía seguimos preguntando dónde están los desaparecidos. Totalmente. Totalmente, Juan. Bueno, eso por un lado. En lo que hace al 24 de marzo, ¿qué actividad programadas hay? No sé que están, también se colocará una ofrenda, ¿no? En el Monumento a la Memoria. Bueno, ahí como hemos hecho otras veces... En realidad, como casi todos los 24 de marzo desde la recuperación democrática, que este año estamos en los 40 años de la recuperación democrática, el municipio tiene una actividad que va, concretamente lo que vamos a hacer es se va a plantar un árbol en el espacio de la memoria popular, que está donde está emplazado el monumento a la memoria, ahí en la laguna, ¿no es cierto? Cuando uno va por San Martín Oeste, llegando sí. a la laguna, ya uh-huh. lo ve ahí. Bueno, ahí se va a plantar un árbol, se va a... que eso está por ordenanza municipal, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Se va a inaugurar la intervención artística, sí. porque bueno, esa es una política también de esta gestión, uh-huh. de que todos los años el monumento sea intervenido, además, o sea, intervenido artísticamente, en este caso hay, bueno, se pinta, ¿no es cierto?, con un motivo particular. Sí. Este año eso estuvo a cargo del artista Juan Jiménez, uh-huh. y se va a hacer, como decías vos, la ofrenda floral al pie del monumento, donde están los nombres de los pampeanes y pampeanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, uh-huh. y bueno, eso va a ser algo muy sencillo, ¿no es cierto?, pero bueno, sí, sí. eso es lo que tenemos previsto desde la Subdirección de Derechos Humanos y No Violencia. Uh-huh. Juan, también estuvieron ahí haciendo distintos recorridos por sitios emblemáticos, obviamente con los más jóvenes, con los más chicos ahí de los alumnos de la escuela 201. ¿Cómo fue para ellos el recorrido? ¿Cómo lo vivieron ese día? Bueno, mira, eso también, o sea, participaron del sexto grado de la escuela 201, turno mañana y turno tarde, y también comenzamos con la escuela 25, que eso se hizo ayer a la mañana. Ajá. Y bueno, la verdad que me sorprendieron gratamente, porque los niños que tienen 11, 12 años bueno, están informados sobre el tema, por supuesto. Por ahí hay cuestiones de que hay que, digamos, saber utilizar el lenguaje con el que estamos hablando con los niños. Sí, sí, sí, pero bueno, salvando esas cuestiones, ellos están muy al tanto de lo que pasó en Argentina en ese momento oscuro de nuestra historia, y hicieron preguntas y bueno, y participaron activamente de todo el recorrido que hicimos, que bueno, como el recorrido que hicimos fueron por los hitos del circuito de la memoria, que fueron inaugurados el año, más o menos, hace exactamente un año. Claro. Y sí. bueno, esta vez con el agregado de que pudimos entrar, nos habilitó, digamos, la provincia para entrar a ver el parque de la memoria, el parque provincial de la memoria, que eso va a ser inaugurado mañana a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Ahí al lado de la primera, que es el lugar, la seccional primera, que es el lugar, digamos, donde más importante en cuanto a los crímenes de secuestro ilegal y tortura que se cometieron aquí en La Pampa. Totalmente, totalmente. Juan, así que bueno, sintetizando lo de los niños, me parece una experiencia muy importante. Tal cual. Tanto para mí como para los niños, y también para las maestras que participaron del recorrido. Y es, digamos, también hay que agradecer a la Subsecretaría de Derechos Humanos por también coordinar con ellos, y por supuesto el área de educación de la provincia, que también participó en esta organización. Y es algo que lo empezamos a hacer, digamos, no quiere decir que ahí terminó, sino que eso lo vamos a ir haciendo durante todo el año con las escuelas, por supuesto, que lo requieran. Mira, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Si era estos recorridos con los pibes y las pibas en particular por esta semana, o está buenísimo que siga durante todo el año, a medida, me imagino, que las escuelas lo vayan requiriendo, ¿no? Está muy interesante eso. Exactamente. Qué bueno. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre lo digo, ¿no? Este día en particular, 24 de marzo, pero creo que toda esta serie de actividades también son muy importantes para conmemorar nada más y nada menos que la Semana de la Memoria. Sí, bueno, muchas gracias también a ustedes por comunicarse. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Hasta luego.